de la protección civil o la defensa civil, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vivimos en zonas vulnerables, en las que tenemos que hacer frente a desastres naturales como, qué sé yo, un terremoto, ¿no es cierto?, una inundación, ¿viste?, en el verano, o los incendios, ¿viste?, que se producen en épocas de sequía en nuestro territorio. Y bueno, para hablar de este tema estamos con Martín Castelli, director de Defensa Civil de la provincia de Catamarca. Exactamente, buen día. Doctor Martín. Yo pertenezco a la Fuerza Policial. Ah, muy bien. Soy su comisario de la policía de la provincia. No tenés pinta de comisario, por eso. Pensé más de doctor, de abogado, digo. Y bueno, fuimos designados por la señora gobernadora y el doctor Marcos Denet en esta área hace 2 años y 6 meses. Está bien, bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué tal el cargo? ¿Cómo la estás piloteando? ¿Ya estás acomodado? Bueno, ya venís de una formación, ¿no es cierto? Porque ustedes venimos de una formación que es la respuesta, mayormente a veces desde el área de la policía y bomberos después que ocurre los desastres. Uh-huh. Y bueno, estamos aprendiendo día a día, pero llevándolo a la provincia. Y de paso te quiero contar que nuestra provincia es la primera provincia en Argentina y en partes de otros países donde se ha colocado el sistema de alarmas tempranas, que hoy recién lo está viendo algunas provincias como Jujuy, que tuvo el alud de volcán, después también lo está viendo Salta y Formosa, que han venido a ver cómo funciona nuestro sistema. A nivel nacional estamos muy bien vistos en lo que es la prevención de estos riesgos hacia la población. Y bueno, cada día hay un cambio climático a nivel mundial y bueno, nos tenemos que preparar de todo punto de vista, ¿no? ¿Cuáles serían desde el desconocimiento las zonas más vulnerables de Catamarca? Me imagino hay una especie de mapa donde habrá algunas que están en rojo, otros. Claro, hay un mapa de riesgo. Un mapa de riesgo de todas las localidades. Con la última inundación que hubo en este año, vino a través del cambio climático. En las cuencas de nuestros ríos de Paclín, los serranos más arriba, y la zona de Bañado de Obán, Taligilán, en esa zona en menos de 24 horas llovieron casi 500 milímetros. Es lo que ocasionó que se produzcan grandes volúmenes de agua hacia las localidades, que afectó hasta la ciudad de Madrid. En ese caso, y volvemos a retraernos en el tiempo, es seguirle diciendo a la gente que no construyan cerca de los cauces del río, por más que no haya crecido en 10 años, viene repentinamente y se lo crece. Y las zonas más rojas que tenemos nosotros en ese aspecto, por ejemplo, es, la Merced siempre estuvo cauce abajo en una situación amarillo-rojo, Bañado de Ovanta, Los Altos, Ligilán, El Alto también. Lo que ocurrió en el rodeo, que se produjo por un efecto también, como decías bien, producto de la deforestación. Sí, los incendios forestales desmedidos, porque a veces el lugareño quema el pasto para quemar la garrapata, todo aquello que pueda traer consecuencias para su ganado, y bueno, eso va produciendo que se vaya desgrando. ¿Y estas zonas, vos decís que debido al cambio climático están más en riesgo todavía que...? Está más el riesgo, es una zona donde llueve más que en cualquier otra parte de la provincia. A tal punto que la gente de Nación, de Protección Civil y toda la gente que hace represas a nivel nacional están viendo de hacer un dique de contención para que no afecte las zonas del sur de Tucumán, y nuestros cauces también afectan a la zona de Santiago del Estero. ¿Y lo hídrico sería el principal problema de la provincia? ¿O en los ríos, los cauces de los ríos, las lluvias, o hay otro fenómeno? No, hay fenómenos, por ejemplo, los terremotos, los sismos, también son un riesgo para la provincia. En ese aspecto estamos en la región 2 de nuestro país, que nosotros estamos pegaditos a San Juan, Las Riojas, Catamarca, Jujuy y Salta están en esa situación siempre latente, ¿no? Claro, porque en defensa civil ustedes trabajan con voluntarios y profesionales, ¿no es cierto? Por eso aparecen los bomberos voluntarios, por ejemplo, y hay otras organizaciones, claro, voluntarias, supongo. Defensa civil se encarga de la ONG. Digamos, estamos tratando ahora de cambiar el nombre de defensa civil a nivel nacional, a nivel mundial. No se llaman defensa civil, sino se llaman protección civil. Protección civil, porque a nivel nacional, digamos internacional, se la toma la defensa como un brazo, algo de las fuerzas militares. Eso viene de la época, digamos, anterior. Sí, casi viene de la Segunda Guerra Mundial, claro, para esta parte, ¿vio? Así que a nivel nacional están cambiando, por ejemplo, la defensa civil nacional. Ahora se llama Secretaría de Protección Civil, Abordaje Integral de la Emergencia. Claro. Y bueno, y esos son nuevos paradigmas que van tratando de... Estaba viendo historia, sí, viste, de la defensa civil, que surge en el año 49, dicen, en el Tratado de Ginebra, como protección a las víctimas de los conflictos armados. Miramos, claro, de ahí debe venir todo esto. Ahora... Sí. Y supongo que debe tener el paradigma debe ser más de profiláctico, digamos, ¿no? De prevención, ¿no es cierto? Sí, la verdad que nuestra defensa civil, a diferencia de otras defensas civiles de la región, nosotros nos abocamos mucho, y esto también a pedido de nuestra señora gobernadora y del doctor Marcos Denet, estemos más en cualquier circunstancia que llegase a necesitar una población y las personas, ¿me entiendes? Sí, por ejemplo, se cae un árbol o viene un viento y produce algún temor en la sociedad, nosotros actuamos inmediatamente llevándole solución a esa comunidad, a esa gente. El último caso fue el de Chumbicha. El viento fuerte del 5 de octubre, que más o menos ráfagas de 80 kilómetros, tiraron vientos y chapas en muchos aspectos. Tenemos esa responsabilidad de acudir a esa población, ¿no? Claro, claro. Ahora, leía que hay etapas de intervenciones que ustedes tienen. Por ejemplo, está la etapa de antes, durante y después. Le llaman la etapa antes o etapa de prevención, etapa de emergencia, que es durante el desastre, y etapa después o etapa de reconstrucción. ¿Es así como trabajan? Esos son los nuevos paradigmas de justamente que estamos haciendo mención. Sí. Y sobre eso tenemos un claro ejemplo. Por ejemplo, lo vuelvo a traer a colación, lo que ocurrió en la zona de Bañado de Ovanta, en estas últimas crecientes que estuvo, el dique de contención del dique Las Tunas hace de contención un antes para que no reciba el mayor golpe de agua a la comunidad de Baño de Ovanta y hacia abajo. En la emergencia se asiste a las personas y a las comunidades, ¿no? Con cualquiera medios provinciales o nacionales. En este caso se llevó asistencia médica, alimentaria y agua mineral a todas las comunidades de Bañado de Ovanta y zonas más alejadas, con equipos de helicóptero de la Gendarmería Nacional, y eso es la asistencia. Después viene el después, que pasa esto, analizar la comunidad para que no se creen brotes de alguna situación sanitaria que lleve a algún otro complejo, y volver, en ese caso está el COE provincial. Y si hay que restituir caminos para poder llevar la asistencia, planificar dañó los servicios básicos de esa comunidad, volverlos a reconstruir a través de vialidad, la Exapen con energía, Telecom restableciendo las comunicaciones, y así sucedió. Es un trabajo complejo que hay que hacerlo en poco tiempo, ¿no? Es un trabajo en red y de planificación, ¿verdad? Sí, todo eso se planifica. Mayormente se trabaja inmediatamente para el efecto que ha producido en la población o la familia sea el menor tiempo posible, por el post emergencia que trae trauma hacia esa comunidad, que a veces si tardan en más tiempo en darle respuesta. Cuando ocurra una pequeña tormenta y una tormenta, van a ser los primeros autos evacuados que vamos a tener en la localidad, y se va saturando los sistemas de emergencia, ¿no? Está bien. Estamos con Martín Castelli, director de Protección Civil de la provincia de Catamarca, para los que se están enganchando. Bueno, sos una persona muy joven, ¿qué edad tenés? 39 años. Ah, mirá. ¿Qué, así de lo que has vivido en tu vida, qué desastre así te conmocionó, te llamó la atención, no tan solo acá, sino en el mundo, ¿no? Mire, yo antes era bombero de la policía, sí, de la provincia. De muy jovencito me tocó, el siniestro que más me tocó fue el de la cuesta del Portezuelo, el del accidente del colectivo. Sí, recordemos que hubo muchos, casi 50 muertos, creo, ¿no? 46 muertos, sí. Y ese fue el que más me llegó, así, ¿no? Y después de esa magnitud, ¿no? Después también lo vivimos. Que te emocionó mucho porque te estás emocionando, o sea, tener, ¿no?, la memoria, sí, emotiva, ¿no? El recuerdo fue muy fuerte, ¿no? Muy joven, claro, también. Mira vos, sí, les digo, sí, a la audiencia. El del Ambato. No, en la Merced, el colectivo. Claro, ¿no? Sí, sí. Claro, el colectivo que iba por la cuesta del Totoral, que venían peregrinos, ¿no es cierto? Claro, que era una época de la Virgen. Niños, había todo ahí, sí. Nosotros llegamos segundo, estaba la ambulancia de... Sí, nos costó mucho sacar a las personas, pero bueno, vas teniendo una magnitud de lo que uno querés que pase, ¿me entendés? Y así, ¿no? Pero yo después recuerdo, vivimos el terremoto también de 2004, el 7 de septiembre, sí. Que no fue tan, digamos, fue impactante, pero no tuvimos víctimas. Sí. A diferencia, si me dejas hacer una acotación ahí, por ejemplo, próximamente, el 23 de noviembre va a ser el Día Nacional de la Defensa Civil por el terremoto de Caucete. San Juan tuvo dos terremotos graves, uno en el 44 y el 15 de enero, donde murieron casi 10.000 personas. Claro. Y el 23 de noviembre del 77, sí, murieron 65 personas. Y de ahí donde se crea el Día Nacional de la Defensa Civil. ¿No? Sí, claro. Lo que yo estaba pensando, porque cuando rendí en un final en mi carrera, yo soy psicólogo, hacíamos hice sobre el Ambato, sobre el rodeo, que fue tremendo también, me imagino, ¿no? El alud. El alud, sí. Yo no estuve en ese momento, también fue duro. La problemática del sistema de alarmas para prevenir la bajada del agua. Sí. Que debe, bueno ahora ahora hay un sistema de alarmas, pero antes no había. No hubo en ese momento, pero ahora tenemos muchos sistemas, te digo, ahora estamos, por ejemplo, nosotros estamos conectados, todos los directores de Defensa Civil del NOA estamos conectados permanentemente. Por ejemplo, hay una tormenta especial, cada director de Defensa Civil o a la Defensa Civil recibe un llamado especial de la CONAE. Le dice, usted tiene una situación de emergencia. Porque hoy la tecnología, evidentemente, antes, viste, decían que llovía, no llovía, uno salía al revés del sistema meteorológico. Pero hoy es bastante preciso, ¿no? No, bastante preciso. Aparte, digamos, están tratando de nación con las provincias y hablando a los gobernadores. En ese caso, nuestra provincia es muy abierta en todo lo que es emergencia. ¿Cómo le puedo decir? Nos dicen, por ejemplo, usted va a recibir una tormenta especial o granizo en tal hora, en tal momento, en tal tiempo, y uno ya está informado. Claro, ya está informado y tiene que inmediatamente, aparte usted de internet, tiene otro acceso si le estamos mintiendo, una cosa así. El tema sería como preparar a la población para determinado acontecimiento, ¿no? Cómo hacer totalmente ese trabajo. Sí. Estamos más preparados. Más preparados y tenemos medios tecnológicos que la verdad nos ayuda. Y ustedes mucho trabajan fuerte con la fase esta de información a la población, de preparación para... Sí, mayormente sí. Estamos próximamente en estos días, vamos a tener simulacros en una escuela de minería. Así que si tenemos aproximadamente como 500 escuelas a lo largo de la provincia que hay que irles dando capacitación de sismo, fuego, qué sé yo, tormentas repentinas y todo lo demás, así que eso... O sea, como un punto de apoyo para ustedes son las escuelas a lo largo de la provincia para desarrollar estos simulacros, esta prevención. Sí, totalmente. Igual en el CAPE estuvimos dando simulacro sobre salidas de emergencia, sismo, cómo actuar en casos de incendio en lugares donde se produzca un pequeño foco ígneo, en tu computadora, en un placar, cómo usar los matafuegos. Son múltiples las funciones que estamos teniendo. Está llegando saludos, felicitando, pero no puedo leerlo porque no abro el teléfono este que tengo acá. Pero la gente, no conozco cómo se abre. porque viste los teléfonos tienen distintas formas de abrirse. Y uno se acostumbra al de pero, uno, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo felicito por tratar este tema, también felicito al señor Castelli. Bueno, muchas gracias, tendría que decirnos quién es también, le agradecemos su mensaje. Un tema que me preocupa a mí como arquitecto es el tema de los sismos, ¿no? Los terremotos, sí. Creo que se dice terremoto siempre, por más que no importa la magnitud. Porque yo veo que después del 2004, ¿no es cierto?, todo, bueno, no pasó nada prácticamente, porque se cayeron algunas propiedades, en fin, uh-huh. Vino un equipo de psicólogos, recuerdo, de San Juan, y se empezó a trabajar en Catamarca el tema de la resiliencia, ¿no?, a exacto. Partir de comunidad todo este, de resiliencia, exactamente, sí. Y después como que se relajó todo, ¿no?, uh-huh. Y como que nunca más hubo un solo simulacro, no pasó nunca más nada, o sea, la gente no es consciente realmente de lo que puede... a propósito, en México, el último terremoto se produjo en el momento que había como una un simulacro nacional que se hacía sobre un terremoto y justo fue el terremoto de México. Sí, Dios nos libre. Sí, claro, pero... Tremendo. Sí, pero, nosotros en ese aspecto, en parte tenemos Dios razón. Nos puede ayudar, o sea, la Virgen del Valle siempre, nos puede ayudar, siempre, etcétera, siempre, claro, sí. Pero también tenemos que hacer algo también para... prevención. Claro. Nosotros, por ejemplo, sí han avanzado los colegios de arquitectos e ingenieros en su momento después de nuestro sismo acá en nuestra provincia. Sí. Por ejemplo, ya no hacen esos cimientos profundos y, claro. Y grandes con piedra. Por ejemplo, ponen plataformas plataformas de construcción en los barrios, que eso también ayuda mucho en el caso del movimiento para no se quiebren las casas. Sí. Sí, tratamos en el interior de inculcar con los intendentes que ya no va la varilla del 6 para hacer un encadenado, ¿me entiendes? Que, claro. Que traten de reforzarlo. Sí, que el problema 8, ahí, el problema es más complejo, porque de pronto se puede, hay tres etapas, digamos, se puede proyectar muy bien la estructura antisísmica, que hay que tener cuidado, hay que proyectarlo de acuerdo a las normas antisísmicas, ¿no es cierto? Se puede proyectar muy bien, se puede... También calcular muy bien la estructura, pero se puede construir muy mal. Se puede robar el hierro, ¿no es cierto?, el cemento, puede hay que haber tener ahí un una mano larga, sí. ¿No es cierto? Sí. Claro, porque el problema es que puede estar perfectamente proyectado y calculado, pero en el momento de la construcción las armaduras no se hacen los encuentros como corresponde, bueno, la dosificación. La responsabilidad, me parece. Pero me refiero que es toda una cuestión en conjunto, sí. Digamos. Uy. O sea, no es que vos vas a proyectar y calcular muy bien la estructura, no, después hay que construirla bien también. Es pero una cuestión pasa lo otro. Que pasó en Chile con el terremoto el último. Claro. Todos los problemas de los edificios que se cayeron fueron por problemas de corrupción en la construcción, claro. No en el cálculo y el diseño. ¿No? Pero pasa lo otro también. Como nos decía el gobernador Uñac en estas reuniones de defensa civil, en el estadio, dice un oyente, sí, también. Sí, claro. Lo que le quiero decir, que puede estar bien calculado todo, pero la empresa que lo realiza quiere abaratar costos. Claro. ¿Me entiendes? Esto sale 1 millón y dice, no, bien. Puede valer 300.000. Bueno, eso es un tema de la justicia que está trabajando activamente en este momento. Bueno, que hoy hablamos. Que, exactamente. Ahora, yo digo... la prevención, esa es la cuestión, ¿no es sí. Cierto? O sea, ese es el trabajo que hacen ustedes. ¿Cómo están trabajando en ese sentido con el sismo, ¿no? Con el terremoto. Nosotros trabajamos puntualmente a cómo actuar en el sismo, ¿no? Claro. A cómo actuar como familia, como comunidad educativa, sí. Como localidades donde puede llegar a afectar esto. Uh-huh. Es básicamente no salir corriendo porque, digamos, bien. Ocurre un siniestro, no salir corriendo. ¿Por qué es esto? Porque uno toma esa actitud y cae sobre la puerta y te aprietan otros y esa lesión es producto de un... La desesperación, digamos, un principal problema. Tomar, sí, o vas y justo se cae una maceta, ver los objetivos es aguantar 10 segundos, contar 1, 2, 3, 4, 5, esperar. Te hago una pregunta seguir, que sí. Por ahí no sé si tiene que ver directamente con esto. A ver. Que ¿qué pregunta hoy, vas a hacer? Sí, no, es sobre esta cuestión que vos decís del cambio climático. Sí. Que seguramente tenés más información que yo. ¿Es realmente es alarmante? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque deben tener más datos. Es compleja. Es complejo. Es, a ver. Complejo. ¿Es complejo en cuál sentido? Usted está con su familia, un claro ejemplo, pero lo tomemos así. Usted está con su familia y ve una tormenta. Le digo porque los meteorólogos y los... Y la gente que entiende de este tema, usted puede estar en una placita, en algún lado, está hermoso el día, viene una tormenta, capaz que no llueve, pero sí le afecta un rayo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Por eso le digo que hay que siempre estar informado de cómo ocurren las cosas. Lo que yo te digo es si hay un incremento de, sí, de los fenómenos, de las actividades naturales, en esta época, o se prevé, porque se dice que está cambiando el estamos en un momento de cambio de clima, digamos, de mayores lluvias. Sí, mayores, sí, sí. Exactamente. Quería saber si era cierto. No, sí, eso. Es verdad. Estamos en una situación justamente en este tiempo que es estival para nosotros, desde las lluvias, desde ahora hasta marzo, primeros días de abril, marzo, sí, cuando nos ocurrió esto en nuestra provincia. Estamos permanentemente en eso. Digamos, la naturaleza está... ¿Y dónde se ven más estos cambios? ¿Dónde se han producido grandes deforestaciones? Claro. En sur de Tucumán es más soja, azúcar, y ellos no tienen cómo contener esa agua que viene directamente a una localidad. Ahora se me ocurre que cuando hay algunos de estos desastres naturales, como terremotos, inundaciones, incendios, sí, seguramente puede haber daño, eventualmente algún daño físico, ¿no es cierto?, en las personas, Dios no quiera muertes, pero puede darse la situación. El tema es que tenga el menor impacto posible, o sea, porque de pronto, en un terremoto, ¿no es cierto?, bueno, una propiedad se puede, una casa, un edificio se puede caer, pero a lo mejor hay que prever, ¿no es cierto?, por eso es lo importante del proyecto, el diseño, el cálculo, la construcción de la estructura antisísmica, prever que haya un tiempo razonable, que la gente pueda salir, que pueda ser evacuada, ¿no es cierto?, para que antes que ese edificio se caiga, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con los parámetros estos que hablamos de la protección, del adelantarse, del prevenir, del ponerse, de proyectar, digamos, tirar la piedra hacia adelante, imaginando qué es lo que va a suceder en distintos escenarios, ¿no es cierto?, de catástrofes. Claro, tocó un tema muy particular. Estuvimos últimamente en una reunión sobre este tema de sismo. Antes las construcciones se hacían para que duren el sismo, ¿no es cierto? Antes las hacían las construcciones, bueno, acá voy a vivir, bueno, si llega un sismo no se tiene que caer. Ahora están pensadas, por un tema económico, que la construcción tiene que soportar el sismo y usted volver a vivir en esa construcción. Así que mucho más complejo y volvemos a lo económico, porque dice que un país que sufre una catástrofe así dura 10 años en recuperar ese dinero que ha invertido en la construcción de una ciudad, de un pueblo, y afecta severamente a la economía de ese país. Por eso, desde esta parte, ya desde este nuevo comienzo de la protección civil, y es un proceso, están pidiendo a los arquitectos a nivel nacional e internacional que tiene que ser sismo resistente, pero pensada para que soporte un sismo de una cierta magnitud y usted vuelva a vivir a esa casa. Sí, sí. Nosotros precisamente en nuestro taller de arquitectura hemos participado una vez de un concurso en la Universidad Nacional de La Rioja, y que precisamente hubo un estudiante que sacaron premios porque les gustaba el tema, que era, pero estaba situado el concurso de toda la América en Miami, que en caso de un huracán, un hotel se transforme en un hospital, ¿no? Claro. O sea, ante la situación de un huracán, que tenga otra función. Claro, porque viste que el hospital, que es lo que tiene en gran parte el hotel, donde la gente va, está internada, no sé, está la comida, todo eso. Claro. Entonces, en base a eso, se armaba esta situación de que se transformara en un hospital en caso de esta catástrofe, ¿no? Sí. Y ellos están, imagínense el costo del hotel, pensar que va a ser un hotel. Y después que tiene que ser un hospital. Claro. Las paredes tienen que ser deslizantes, todo lo que... Sí. Me sigue preocupando el terremoto. ¿Cómo se puede hacer para hacer simulacros de esto? Como le decía anteriormente... Hay que ir a Defensa Civil, las escuelas que ustedes van, a las escuelas, a las universidades. ¿Por qué apuntamos a veces a las comunidades educativas? Es un proceso que si un chico de... 5, 6, 7, 8, 9 años ve esa situación, es la mejor semilla que tenemos para sembrar de acá a 10 años. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es un proceso que además transmite a su familia. A su familia, a sus amigos. Sabe, si ocurre, vuelvo un poquito para atrás, ocurre un siniestro, no salí desesperadamente del lugar donde uno está. Si si el terremoto es de magnitud, claro, buscar los lugares que se llama el triángulo de la vida, quedarse baja de un parámetro de una pared, de una viga, pared, una puerta, de un escritorio. Sí. ¿Y se prevé alguna posibilidad? ¿Qué sería lo que más alarma ahora en probables eventos posteriores, digamos? ¿Hay alguna posibilidad de anticipar desde Defensa Civil que algún tipo de catástrofe? Esos son impredecibles. Claro, los terremotos son impredecibles. Viene de abajo y no hay manera de... No hay manera de preverlo, ¿viste? Claro. Ahora estamos tratando de adquirir unos equipos de nación, si bien, digamos, es un área que depende de otra área del gobierno, que es prevención sísmica. A través de Defensa Civil queremos ver acelerómetros, que se llaman, que te dicen cuáles son las etapas de las capas de la Tierra que más movimiento tiene, claro, para decir, por ejemplo, esta, no construye acá porque tiene mayor movimiento que Pomanso, póngale. Claro. Y ir sectorizando. Porque se mueve constantemente. Constantemente, ¿me entiendes? Por ejemplo, en una casa, eso es lo que decimos. Uno tiene una ventana, uno dice, bueno, voy a comprar el vidrio más económico. Ese vidrio, en un movimiento sísmico, se quiebra y cae, produce una lesión inmediatamente. Claro. Por eso uno tiene que estar atento, digamos, no salir desesperadamente a veces de su... Y volviendo al tema anteriormente, en las comunidades educativas uno enseña a los chicos, por ejemplo, cuál es el lugar de encuentro para que ocurra un siniestro así. Sabemos que es la plaza, donde no haya edificios de altura, cables de alta tensión. Claro. Siempre el lugar más despejado. Y llegar y contar. Dice, bueno, acá está mi mamá, mi hermana, mi chico, me falta mi hermano. No volvérselo a buscar inmediatamente, pero avisar a la autoridad de aplicación. Claro. También hay fenómenos, bueno, yo me acuerdo porque como que observable. Me acuerdo, por ejemplo, estaba en Córdoba, vivíamos en Córdoba. Y me decían que cuando el río empieza a traer espuma y viene tibia, y vegetación tibia, era probable que venía una creciente importante. Sí, claro. Sí, sigue siendo así, ¿no? Sí, sí, porque la fricción del agua dice que trae una carga de energía superior a la normal. Sí, sí. Y bueno, eso, se quedaría eso como decían los lugareños. Evacuar, claro, los por eso siempre hay que tener en cuenta cómo la experiencia de la gente que vive en el lugar. Por ejemplo, en el rodeo. Sí. Mi viejo siempre decía, él decía cariñosamente, porque él hablaba así, mi viejo es de otra generación, ya no está mi viejo, pero él decía, hay que escuchar a los gauchos, decía. O sea, ellos saben realmente qué es lo que pasa. Si pasa esto en el río, hay que tener precaución, ¿no? Exactamente. No podés acampar al lado del río cuando sentís que ve los truenos allá arriba y que está todo oscura la montaña, en fin. Exacto. Pero bueno, hay que escuchar a la gente del lugar, lo mismo que la gente que vive en un lugar con mucho sismo, ¿no es cierto? O la gente que vive en un lugar donde de pronto se puede prender fuego algo. Exacto. Hay que estar atento a la gente que vive cotidianamente en el lugar, el porque día a día aporta su experiencia, ¿no es cierto? Exactamente. En la prevención. Sí, sí. Hoy yo le puedo decir, con todo lo lamentable que nos fue lo del rodeo, El vecino ayuda al turista, claro, ¿me entiendes? El que viene desesperado porque no da más de calor de la ciudad o de cualquier otro punto de la provincia, y va, le dicen. Aparte ya está, hay un mapa de riesgo, y están ubicados los lugares donde dicen zona inundable, no inundable, poco inundable, zona segura, y eso importa también. Y volviendo al tema de los bomberos voluntarios, anteriormente me hacía una pregunta a usted. Defensa Civil trabaja con todas las comunidades, con todas las ONG. Sí. En este caso, los bomberos voluntarios son una ONG y son un órgano, un brazo ejecutor de los trabajos de Defensa Civil, ¿no es cierto? Están para proteger a las comunidades. Bueno, ellos están permanentemente en cada localidad. Tenemos 12 cuarteles, se van a crear algunos más. Reciben un subsidio a nivel nacional para crear esa actividad. Y bueno, y están permanentemente tratando de fortalecerse, ¿no? Eso está, apuntamos todos los años que sean más eficientes en la comunidad. Que uno siempre tiene, los bomberos voluntarios son increíbles, ¿no? Porque hacen todo tipo de trabajo realmente, ayudando a la gente. Uno siempre tiene la imagen esa, ¿no? Del que está tratando de bajar el gatito del árbol, ¿no? Pero también la otra de que está ayudando en caso de un terremoto, ¿no es cierto? Sí, sí. Y además la importancia que tiene, y no sé si quizás ahora se toma más conciencia, sí, pero no sé si siempre han tenido ese apoyo, ¿no? Porque la sociedad sí los apoya, evidentemente, sí, sí, el bombero, sí, la gente como, los quiere, sí, como una figura muy increíble, sí, sí. Pero digo, en cuanto al apoyo tecnológico o de recursos económicos, no sé si, claro, si se le da la importancia que tiene, ¿no? Claro, claro. Claro, mira, justamente, bueno, lo que hubo un programa nacional, ¿vio? Sí. Que sí, sí, sí. Que un programa nacional que decía de la importancia. De que usaban mal los recursos para, sí, adquirir autónomos, que salió, sí, en un, sí, programa, uh-huh, a nivel nacional, no sé si se acuerda de la Nata, que decía que en Tucumán, sí, sí, había, ajá, un cuartel de bomberos que no compró autobombas, sino que hacía otras cosas. Sí, me acuerdo. Mira vos, no sé, pero yo no veo la Nata, no me interesa, claro, pero está bueno el dato. La verdad que no, gente hubo, así no me gusta ver. Hubo un ajuste, sí, hubo un ajuste, un seguimiento de Naciones otorga de cada seguro que, sí, usted paga en su automóvil, va un, sí, porcentaje, sí, para los bomberos voluntarios que asisten a nivel país. Claro. Por ejemplo, nuestro, cada cuartel a nivel país, este año va a recibir 1.200.000, 1.300.000 pesos. Y tiene una planilla donde en qué va a gastar. Por, claro, ejemplo, ocurre casos que le pasó y nos contaron en estas reuniones de directores nacionales, Santa Fe tenía inundaciones. Pero no, los bomberos no compraban lanchas, sino compraron camiones norteamericanos, claro, y no sirven. Y claro, tiene que, claro, es qué país maravilloso. Claro, y ahora, por ejemplo, usted tiene una región, sí, claro, sísmica y con vehículos para montaña, tiene, sí, que, sí, adquirir vehículos 4x4 con montaña, claro, y la asistencia y equipos de rescate. Bueno, bueno, es parecido a lo que decía vos de la construcción, con, claro, la empresa. Claro, pero los bomberos hacen una muy buena función, claro, trabajan con nosotros. Que habrá lugares donde tendrá que haber un avión hidrante, por ejemplo, ¿no? Lugares vulnerables, claro, del país, donde es más importante bueno, eso. En ese caso, mire... O el producto químico que se tira para que se apague el fuego, ¿no? Claro, si me das dos, sí, sí, minutitos, sí, sí, te cuento. A nivel nacional, el plan del fuego dependía de medio ambiente de la nación. Por un tema de operatividad a nivel nacional, el plan del fuego nacional pasó a la Protección Civil Nacional. Y acá en Catamarca estamos queriendo la misma línea de trabajo. Claro. Así que está en proceso a ver si puede pasar a la Secretaría de Seguridad está o bien. La Defensa Civil, está bien. Incendio Forestal. Y hablando de lo que decía Basilio, ¿qué se necesita acá? ¿Aviones hidrantes? Me parece... Bueno, eso lo licita Nación. Por ejemplo, hay un avión... Bueno, eso no depende en este momento de nosotros, pero sí trabajamos coordinadamente con Cristian Velarde, que es el jefe, sí, sí, de Brigada de Incendio Forestal de la provincia. Claro. Nación alquila, en este caso, a nivel nacional, porque lo vende por ser un avión hidrante, que está acá, un dromadre, dice que tiene de 2.500 litros de agua. Ese está acá en Ese Catamarca. Ese está acá, en Catamarca. En cada provincia hay uno. Hay uno que se llama vos. Uno Vigía, que es el que vuela, uno más chico, reconoce el lugar, sí, sí, y envía ese avión hidrante, siempre con las condiciones climáticas que lo permiten. Claro. Y en este caso, por gestiones de nuestra señora gobernadora, va a llegar un helicóptero y se va a quedar en Catamarca. Digamos, como esto pasó hace poco... Claro. De un ministerio a otro ministerio, nos comentaron, por ejemplo, Nación va a alquilar, va a hacer una licitación internacional para estos helicópteros, claro, que vale 500 millones para que haya un helicóptero en una región donde más se lo necesita. Sí, sí, claro, está bueno el dato del avión hidrante, porque los otros días se estaba quemando la Graciana, se estaba prendiendo fuego y escuchaba un avión que va, y digo, qué raro que haya un avión hidrante. Igual y evidentemente hay, parece, claro, que uno es poco, ¿no? Sí, uno es poco a veces. Lo que trata, volviendo a los paradigmas, sí, sí, nacionales, internacionales, y la verdad que nuestra provincia, sí, lleva la banderita en eso. Está bien. Lo que se trata de proteger son las economías regionales. Claro. Está bien. El año pasado también se nos estaban por quemar 2.000 plantas de nogal en Los Ángeles. No llegaba el avión por la región. Enviaron un helicóptero, se sofocó el incendio. Y bueno, y podemos proteger la región. Bueno, como dato de color, María José nos escribe y dice, sí, los bomberos realmente tienen son personajes muy importantes en la comunidad. Por ejemplo, dice, en París tienen una importancia suprema. Tanto es así que la estación de bomberos es absolutamente vidriada y la gente puede verlos mientras ellos están ahí trabajando o esperando el momento en que tienen que ir a rescatar a alguien. Dice, están absolutamente desnudos frente a una computadora, dice María José. Un dato. Claro, sí, bueno, esa cuestión, ¿no? Que, bueno, gracias María José por el dato. Bueno, en fin. Ahí, bien. Dos cositas. Por ejemplo, tenemos bomberos voluntarios en el interior y hay bomberos profesionales que son que dependen de la policía de la provincia y están acá en la capital. Bien. Ocurre como policía federal. Sí, sí, sí. Los aeropuertos, por ejemplo, hay bomberos solo para aviones que dependen de la fuerza. Que tienen otro entrenamiento. Sí, otro entrenamiento. Bien, se terminó el tiempo. ¿Viste cómo pasó volando? Es impresionante porque es un tema interesante, atractivo, ¿no? Un tema... Además con muchas aristas. Sí, realmente. Está bueno, ¿no? Bueno, Martín, un gusto tenerte acá. Gracias a ustedes. Recién nos mandaba saludos de Marcos Denet, que te estaba escuchando atentamente. Así saludo que, al jefe. Bueno, y bueno, suerte, suerte y lo que necesiten, por supuesto, en nuestro programa, cuando tengan que dar alguna información o algún tema que tengamos que tratar específicamente, nos avisan. Estamos a su entera disposición y bueno, si necesitan que venga gente de incendio forestal y explique otra situación. Eso estaría bueno en algún momento. Abierto sí, también. Sí, estaría bueno. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Bueno, estuvo con nosotros Martín Castelli, director de Defensa Civil, próximamente Protección Civil, quizá, ¿no?